y bienvenidas a su programa El Planeta 593 de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que nos recibe todos los domingos a la 1 de la tarde. Hoy estamos Sofía, Sebastián y Patricia. Bueno, Sebastián y Patricia, vamos a jugar a ser chiquitos, porque no ha llegado nuestra compañerita Yuriana, no sé qué ha pasado. Supongo que están en los apuros de las escuelas. Pero por suerte, a las mamitas y a los papitos que nos están escuchando, no vamos a hablar de la semana de inicio de escuela, porque no. Supongo van a estar cansados, gastados el dinero. Hay un bono que reciben las familias y ese se acaba en la lista de útiles, en los uniformes y bueno, este es un programa cultural, inclusivo y participativo. Si ustedes nos pueden llamar al teléfono de la radio, que es el número, Sofía, ayúdanos por favor, el 2220-966. También pueden escribirnos al WhatsApp, sí, 0998-667-606. Sí, por favor, también pueden escribirnos clarito su nombre, su apellido, de dónde nos llaman. Generalmente más hay interacciones a través de las redes de internet más que del teléfono. Pero ustedes nos escriben, nosotros contestamos y ustedes participan. También tenemos la pregunta del día, de este día 1 de septiembre del 2019. Es el primer día del mes de septiembre y ya se acerca ese famoso llegado fin de año para todas las familias que no han cumplido las metas. Pues ahora todavía tienen oportunidad de apurarse, de realizar lo que queda del resto del tiempo. Y aquellos que lo han hecho, felicidades. Tenemos música. ¿Qué pasó un día como hoy? La pregunta del día, ¿no es cierto? El país que es conociendo nuestro planeta. Y hoy estamos hablando sobre los planetas, o digamos sobre el sistema solar, porque habíamos dicho que no vamos a hablar nada más. Vamos a hablar del sistema solar, de estos nombres que les pusieron, la mitología griega, la mitología romana. Vamos a hablar un poquito de eso, de lo que nos dé el programa que nos corresponde hoy día, 1 de septiembre. La pregunta también, la pregunta del día de hoy, que es un poco capciosa, nos va a contar Sebastián. Y, bueno, contactos de los teléfonos, por favor, al 0998-667-606, WhatsApp, el planeta 593@gmail.com. En Facebook, como el planeta 593 o el planeta de los niños. Ya, y en el teléfono de la radio, 2220-966. Ese es el número. En este primer bloque queremos agradecer a quienes hacen posible es que este programa salga al aire. En primer lugar, ¿a quién, Sofía? A la Casa de la Cultura. Por supuesto, a Radio Casa de la Cultura, a nuestros queridos programadores también que nos reciben cada domingo y nos ayudan a través de las máquinas y de la tecnología a ubicar mejor nuestro sonido y nuestra orientación del programa. A Ilalo Records, a la Casa de la Cultura, como ya habíamos dicho, y a su equipo. ¿A quién más? A Diego y los Gatos del Callejón Rock para Guaguas. A Guagua Raimi, Festival de Música y Artes Libres para Guaguas. Y con esto damos inicio a nuestro programa del día 1 de septiembre del 2019, El Planeta 593. Nuestra primera canción es Paparulo de Confequín. Que vaya a ayudar, no veo nada, no. Tanteando a ciegas voy, pues mis ojos no saben que ya amaneció. Y es el grito de mi madre que me hace poner molesto. Que me dice, que me dice, que me voy a atrasar. Que todos los animales seamos libres. ¡Sí! Me gustaría que los patitos naden en el lago. Que las cabras trepen la montaña. Me, me. Y que los elefantes duerman en la luna. ¿Qué? ¿Eh? sonriendo, sin mochilas ni equipaje, con el sol como alimento. Es la vaca enamorada que suspira, abrazada, cuida mucho a su ternero y lo besa primero. Somos todos animales, compañeros de un planeta, los que nadan, los que vuelan, los que van en bicicleta. Somos todos animales, compañeros de un planeta, somos todos importantes, todos hijos de la Tierra. Que es de algodón y la oveja lo acompaña, toca fuerte su tambor. El chanchito rueda, rueda y dormido ya se queda al ladito de la gallina que apoyando tararea. Somos todos animales, compañeros de un planeta, los que nadan, los que vuelan, los que van en bicicleta. Somos todos animales, compañeros. Somos todos animales, somos todos animales, somos todos animales, somos todos animales. ¿Lo vieron? La pregunta del día. Un tren eléctrico viaja de norte a sur. En la primera parada recoge 15 pasajeros. En la segunda se bajan 20. ¿Hacia dónde recorre el humo? La pregunta del día. Un tren eléctrico viaja de norte a sur. En la primera parada se recogen 15 pasajeros. En la segunda se bajan 20. ¿Hacia dónde recorre el humo? Esa es la pregunta del día de hoy. ¿Hacia dónde recorre el humo? ¿Derecho, izquierdo, norte, sur? Tienen que descubrir para dónde se va ese humo. Así que, ¿a dónde nos pueden escribir, Sofi? Al WhatsApp 0998-667-606 o también al Facebook El Planeta 593 o El Planeta de los Niños. Esa es la pregunta. Recuerden, ¿qué van a recibir ustedes en el sorteo? Estamos iniciando ya septiembre y todo el mes de septiembre recogemos a aquellas personas que nos han escrito, nos han llamado, se han reportado en el Facebook, en la página de Facebook del Planeta 593. Ponemos sus nombrecitos y publicamos a través de la página la respuesta y los ganadores o la o el ganador. ¿Qué se van a llevar? Un CD de Diego y los Gatos del Callejón, un CD recopilatorio. También, ya pronto hay una nueva promoción de lanzamiento del nuevo disco de Diego y los Gatos del Callejón, Rock para Guaguas. El 7 de septiembre. El 7 de septiembre, sí, eso es lo que sabemos ahora. Entonces, hemos escuchado Paparulo Koufekin. ¿Cómo es que es Sofi? ¿Koufekin? ¿Koufekin? Koufekin. Koufekin. Ah, Koufekin. Y, bueno, como ya les digo, tienen que escribirnos clarito sus nombres. En el siguiente segmento tenemos un día como hoy en la historia. Un día como hoy, 1 de septiembre. Pero de diferentes años, porque hoy es el 1 de septiembre del 2019. El 1 de septiembre es el 244º día del año en el calendario gregoriano y el 245º en los años bisiestos. Quedan 121 días para finalizar el año. ¡121 días! Como cuando hacen la cuenta regresiva. ¡121! ¡120! ¡119! 118, siento mucho, pero ya les queda poco tiempo. Se acaba. Ya les queda poco tiempo. Y ahorita los papás han de estar ocupados. Ya que van a pensar en el deporte, en la caminata, porque ya entran los huevitos a la escuela, que las loncheras, que la comida, que el trabajo, que la salida, que quién se queda en la tarde, quién les acompaña, quién les retira. Es una locura. Espero que todos los papitos respiren y sean acompañados por todas las energías que se crean convenientes para que puedan empezar con pie derecho con sus hijitos en paz, tranquilos, sin gritarles, sin apurarles, sin presionarles, en paz, con mucha alegría y con mucho amor. Acontecimientos. Acá sí. Tengo una fecha que en el año de... En el año de 5509, antes de Cristo, fue la fecha de la creación del mundo según el Imperio Bizantino, sí, que dio inicio al calendario. Sí, así es, el Imperio Bizantino es antes de Cristo, entonces estamos hablando de la Edad Antigua. Entonces, ahí se creó, según el Imperio Bizantino, la creación del mundo. En 1513... Vasco Núñez de Balboa parte en su expedición para cruzar el Istmo de Panamá, en el que descubrirá el famoso Océano Pacífico. En el año de 1804, el astrónomo Carl Ludwig Harding descubre Juno, uno de los más grandes asteroides. En 1532, en Inglaterra, Ana Bolena se convierte en marquesa de Pembroke, por orden de su prometido, el rey Enrique VIII, las famosas Bolenas. En el año de 1891, en Argentina, Juan Bucetich funda el primer laboratorio de identificación dactiloscópica. En el futuro, esta fecha se establecerá como el Día Mundial de la Dactiloscopía. Vaya, eso es un aplauso, es un argentino el que nos revisa los dedos, ¿no? Y que ahora con eso usted ya tiene, cada mano, cada ser humano tiene una huella dactilar diferente. Claro, no coincide. Un dato curioso sobre eso de la dactiloscopía, en la antigüedad, en la antigua Roma, Grecia, allá no tenían rúbricas para firmar las obras de arte de los artistas, ellos ponían la huella digital para firmar sus obras. ¡Wow! O sea que si encontramos una de esas obras con una huella digital, es muy, pero muy antigua. Y esas son obras de arte que cuestan un montón. En 1823, Simón Bolívar llega a Lima y asume la suprema autoridad política y militar del Perú. Algo en el Ecuador también hay en 1934. José María Velasco Ibarra asume como presidente del Ecuador. Recuerden que José María Velasco Ibarra tuvo 5 presidencias. Una sola terminó, fue derrocado, destituido, abandonó el poder, etcétera, etcétera. Fue uno de los presidentes considerados populistas de aquí dentro de la patria. Y un refrán que me agrada bastante de él, la calidad de líder que pudo haber sido en su época con este refrán, decía: denme un balcón y os gobernaré. Otro dato curioso de Velasco Ibarra es que, a diferencia de grandes, o sea, de la mayoría de políticos, él murió pobre. Y su esposa argentina, igualmente, o sea, es de nacionalidad argentina, ajá, murió pobre. Sí, así es. O sea, sería una de las cualidades, ¿no? Yo pienso que la gente no debe morir pobre, si ha trabajado en su vida. Pero es una cualidad humana también de él, de haber entregado su tiempo, su trabajo y su dinero para el servicio del país. Cosa que ahora no sucede nomás. Es muy difícil encontrar. Es muy difícil encontrar. Nadie quiere desprenderse mucho de lo que tiene. En 1985, una expedición franco-estadounidense descubre los restos del buque británico Titanic, hundidos en el Océano Atlántico desde 1912. Un dato curioso, unos añitos atrás, en el año de 1939, la Alemania nazi invade Polonia y se da inicio a la Segunda Guerra Mundial. Sí, yo también estaba fijándome en el año de 1912, que inicia la Segunda Guerra Mundial en ese lado del mundo. Y casualmente se hunde el Titanic, ¿no? Por suerte no le han dicho que le han hundido. En 1991, y es de aquel país que vamos a hablar hoy día, Uzbekistán se independiza de la Unión Soviética. Eso tenemos por ahora en acontecimientos. Y entramos a las celebraciones, Sofi, si nos puedes ayudar. Es el inicio del año litúrgico de la Iglesia Ortodoxa. También es el inicio del año escolar en muchos países del hemisferio norte. Informe anual del presidente de México al Congreso Nacional Es el informe anual del presidente de México al Congreso Nacional, o sea, ahí en el Congreso de México. Es el día del gerontólogo en México. Y las festividades nacionales. En Honduras, ¿qué celebramos? Día de la Bandera Nacional. En Camerún, Día de la Unión Nacional. En Eslovaquia, Día de la Constitución. En Rusia, Día de la Enseñanza. En Singapur, Día del Maestro. En Uzbekistán, Día de la Independencia. Hay antiguas festividades nacionales en Alemania Oriental, por ejemplo, Día Internacional de la Paz, que sucedió hasta 1990. Y en Libia, Día de la Revolución, que lo festejaban hasta el 2011. Por todas estas celebraciones en Honduras, Camerún, Eslovaquia, Rusia, Singapur, Uzbekistán, Alemania Oriental y Libia, un fuerte aplauso, por favor, a los maestros, a la unidad, a la bandera, a la paz y a todo lo demás. Entramos, tenemos un tiempito, ahora vamos a nuestra siguiente cancioncita. Tenemos, a ver, ¿cómo se llama esta canción que tenemos por ahora? Yucatán a Gogó. A nuestro programa del planeta 593. Estaba un poco riéndome aquí con Sophie porque nos acordábamos de la canción que acaba de salir, Vísteme de Calimán. Esa es la cancioncita que canta el grupo. Y no sé, tal vez para las generaciones nuevas, no sé cómo les vaya ahora con este nombrecito de Calimán, pero para las generaciones, no conocen. ¿Tú conoces esta? Yo la conozco. ¿Qué es Calimán? Cuéntanos. Calimán es una radionovela. Sí, ¿de dónde? Sí, ¿de dónde? No sé de dónde es. Pero ahí el sonido sí les has oído como son. ¿De dónde crees que son? Las voces de ahí, cómo lo modulan, lo sintonizan, lo trabajan. Aquí, nadie, no sé. Mexicana, es una radio novela mexicana como muchas otras que hace cuantazos de años, no les voy a decir cuántos. Dígame, Sebas. Bueno, aquí tengo unos pequeños datos sobre esta radionovela, sí, la cual es una de las pioneras en este género y una de las más famosas. Sí. Valga decirlo, ¿quién no puede conocer a Calimán y sus grandes experiencias que ha tenido a través de los años? Bueno, les comento, esta serie la creó originalmente Modesto Vázquez González en el año de 1963 para la radio mexicana. Tras el éxito inicial en las aventuras del personaje en este formato, en 1965 se produjo el salto a la historieta. Y fue entonces cuando alcanzó su mayor popularidad, bajo la pluma de Héctor González Dueñas y Clemente Uribe Ugarte. Sí, esos famosos escritores mexicanos que hacían novelas. Y luego de esta, de ser la pionera, salió Rayo de Plata, salió este otro personaje mexicano, ¿cómo es este? Este pistolero. No me acuerdo. Sí, el pistolero, el que se escapaba de todo lado, de la cárcel, de todo lado. Y que tenía a veces amigo y a veces enemigo, el Lino Buitrón. ¿Cómo? No me acuerdo, era sí, el... es un famoso y reconocido también. Y luego todas las novelas de amor, las novelas de aventura, de pasión. Eran increíbles, y yo sabía escucharlas, y me solo escuchar era una imaginación excepcional, recrear a través de los oídos las circunstancias que pasaban en las novelas. Y cuando estos días han llegado mis hermanos de vacaciones y nos hemos podido conversar, justo nos acordábamos de las novelas de la radio, y de alguna manera era una orientación del día en la mañana. En algunos trabajos, por ejemplo, empezaba a las 9 de la mañana con tal novela y terminaba con Rayo de Plata a las 12:30. Entonces nosotros, según eso, nos organizábamos para salir a las escuelas o al colegio si estábamos en la tarde o qué actividades. Era una organización diferente porque no te sonaba la campana o estábamos pendientes del reloj y no teníamos tampoco alarmas porque nos habíamos organizado, la estructura de nuestro tiempo era de otra manera. O sea, que si teníamos que estar a las 11 en un lugar con la novela tal que ya se acaba, teníamos que salir corriendo porque si no, atrasar. Igualmente, la radionovela en ese entonces era el entretenimiento por excelencia en la época, ya que la televisión no era tan reconocida. E igualmente, la calidad con la que hacían estas producciones era tan buena que hasta el día de hoy se las puede escuchar. Un gran ejemplo del golpe que tiene estas radionovelas a nivel mundial, o bueno, aquí en Ecuador, es cuando sale por Radio Quito La Guerra de los Mundos. Así la es. Transmiten en vivo. Ese es un radioteatro más que una radionovela, un radioteatro fue tan bien hecho que la gente salió a las calles y creyó que pasaba. Salió a las calles despavoridas, y cuando Radio Quito dijo que solo era una radionovela y que mantengan la calma, fueron y quemaron el edificio que había en Radio Quito en ese entonces. Ajá. Aquí tengo un listado de 5 radioteatros, o bueno, radionovelas que, bueno, mexicanas, no sé si esté entre ellas las ya, que usted mencionaba. Vamos a ver. Tenemos una, Calimán el Hombre Increíble. Ya. Tenemos el Chucho Roto. El Chucho el Roto también sí le hemos oído, no tanto porque la calidad que venía al Ecuador no era tan fuerte, y también la ponían muy tarde. A veces había novelas que la ponían a la 1 de la mañana, o 4 de la mañana, aunque mucha gente escuchaba, porque antes madrugaban mucho. Bueno, eso sí me imagino. Igual está por Porfirio Cadena. Ese es el que yo me acordaba. Porfirio Cadena, el ojo de vidrio. Está también Apague la luz y escuche. Ah, es nunca la he escuchado. Y la última que me refiere es La herencia. Ah, ya. Son las 5 radionovelas que ha sacado México, que han sido, por decirlo así, las más importantes del siglo XX. Ya, bueno, entonces me quedan por escuchar 2, así que me voy a preocupar de buscarlas en el internet, cuáles son esas 2, pero eran, me da la sensación de la fascinación a través de oír, porque los sonidos, las tormentas, los golpes, los insultos, era todo un, eran muy comprometidos, eran unos actores muy comprometidos, que también hicieron doblajes después de películas con el futuro, ¿no? Bueno, en este momento entramos a nuestro segmento intermedio con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y volvemos. Estamos en 940 kilohertz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La cartelera de Salamandrágora presenta Canto y Huella. Un concierto con Flavio Roses y Rainer Rosenbaum. Te invitamos a disfrutar una noche de trova y canción latinoamericana. Viernes 6 de septiembre, Salamandrágora, 19:30. Preventas disponibles al 099-7988-637 o encuéntranos en Facebook como Mandrágora Artes Escénicas. Flavio Roses y Rainer Rosenbaum. Canto y Huella. Una producción de Fundación Mandrágora. La cartelera de Salamandrágora presenta Canto y Huella. Un concierto con Flavio Roses y Rainer Rosenbaum. Te invitamos a disfrutar una noche de trova y canción latinoamericana. Viernes 6 de septiembre, Salamandrágora, 19:30. Preventas disponibles al 099-7988-637 o encuéntranos en Facebook como Mandrágora Artes Escénicas. Flavio Roses y Rainer Rosenbaum. Canto y Huella. Una producción de Fundación Mandrágora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. La pregunta del día. Un tren eléctrico viaja de norte a sur. En la primera parada se suben 15 pasajeros, en la segunda se bajan 20. ¿Hacia dónde recorre el humo? La pregunta del día. Un tren eléctrico viaja de norte a sur. En la primera parada se suben 15 pasajeros, en la segunda se bajan 20. ¿Hacia dónde recorre el humo? ¿Hacia dónde recorre el humo? ¿Para aquí? ¿Para allá? ¿Cuallá? ¿Cuál es la respuesta? Escríbanos a los teléfonos, Sofía. Yo soy mala para recordar los números. El 0998-667-606 o también al teléfono de la radio 2220-966. Escriban y ustedes ya fin de mes, vamos a sortear de septiembre, vamos a sortear el disco y les estaremos avisando. Gracias por escucharnos a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden sintonizar por 940M todos los domingos a la 1:00 p.m. Excepcionalmente no sabemos venir, bueno, porque ocurre algo, porque alguna cosa puede ocurrir, pero estamos tratando de planificar otra estrategia también para que siempre el programa esté presente, así nosotros no vengamos. Bueno, y hoy en el momento, en este momento de la tarde ya, vamos a hablar de aquel país que festeja su Día de Independencia. ¿De quién se es de la independencia? De Uzbekistán. Estos nombrecitos que parece que no son países, pero que sí resultan ser. Es la República de Uzbekistán, anteriormente llamada Gran Bucaria. Es un país situado en Asia Central. Limita al noroeste y al norte con Kazajistán, otro país. Al sur con Afganistán, al noroeste con Kirguistán, al suroeste con Tayikistán y al suroeste con Turkmenistán. Esa es la zona de los tan, tarrantantán, tarrantantán. Kistán, más bien. ¿Por qué tendrán esa terminación, digamos? Ah, y además... Debe haber un motivo, ¿no?, para que terminen así. Tal vez su léxico, que son... Pues casi como alguna cosa así, pero no me dejaron terminar. Al suroeste con Turkmenistán, junto con Liechtenstein, que ya no tiene nada que ver. Es uno de los únicos países doblemente aislados del mar. Es decir, que desde Uzbekistán se han de atravesar dos fronteras como mínimo para llegar al mar, salvo que se consideren como mares y no lagos el Caspio y el casi desaparecido mar de Aral. Bueno, la bandera, colores de la bandera, Sofía, ayúdanos. De azul. De Uzbekistán. Azul. Y azul. Uzbekistán. ¿Usted tiene Uzbekistán, Sebastián? Bueno, tengo una de las costumbres al momento hasta que ustedes vuelvan a la página exacta. Se nos fue. Bueno, aquí tengo que, los saludos en Uzbekistán es de una forma media curiosa. Les cuento, dice, los rasgos principales de las familias uzbecas es la hospitalidad y el respeto a los mayores. Los uzbecos viven habitualmente en familias grandes, compuestas por varias generaciones. Por eso prefieren casas grandes. Las ceremonias del té, como fundamento de la hospitalidad, tienen una importancia considerable en la vida familiar. Es importante la ceremonia de preparación del té para los invitados. En los saludos, habitualmente las manos son estrechadas solamente por los hombres. En cuanto a las mujeres y las personas que están a distancia, los invitados los saludan colocando la mano derecha contra el corazón y acompañando con el gesto con una pequeña reverencia a la cabeza. Durante el apretón de manos habitualmente se pregunta sobre la salud, el estado de cosas de la casa y el trabajo en las regiones rurales cuando el visitante llega. Las mujeres no están habitualmente en la misma mesa con los hombres y tienen el encargo de no entrometerse en su conversación. Entrando a las viviendas, el calzado debe ser quitado. Cada uno se sienta en el lugar designado por el propietario de la casa. Ya. Vea esas curiosidades. Así que, para viajar a Uzbekistán, por favor, informarse para no cometer errores, para estar con la boca callada y para comer afuera. Igualmente vi una mezcla de varias tradiciones. Por ejemplo, el apretón de mano es a nivel de Occidente. Lo que se toca en la mano y hacen reverencia, podría decir que eso es propio de allá, pero el quitarse los zapatos al entrar me parece que solo lo he visto en Japón y en China. Como sí. Parte de tradición. No, también los alemanes también se sacan los zapatos, suizos también. O sea, digamos que ese lado de Europa, de norte, sur, este, de occidente, de Europa occidental, hay una costumbre bastante frecuente de quitarse los zapatos. Y que cuando uno se apodera de esa estructura, se mantiene menos tierra en la casa y el sonido también, ya no hay de zapatos tac tac tac, sino que hay otro movimiento, sí, es diferente. Claro. Igualmente, según lo que yo tenía entendido con respecto en la tradición japonesa, más que nada es que al momento que se sacan los zapatos dejan todas las malas energías afuera de la casa. ¿Ya? Bueno, y entran a absorber la energía buena del hogar, a sentir un ambiente cálido hogareño. Así como aquí en nuestro Ecuador, o sea, antiguamente la tranca de la puerta era una piedra. Yo tengo, ¿no?, en las dos entradas principales una piedra, porque primero es la tranca de la puerta y después es porque dice que ahí esa es la que obstaculiza las malas energías. Son tradiciones o costumbres que en diferentes países se organizan. Ahora sí, Sofi, la bandera, el color de la bandera, por favor, ayúdanos. Azul, con una pequeña línea roja que divide el blanco y el verde que están abajo. Yeah. Son como... Tiene una luna con 3, 6, 9 y 12 estrellas a su lado, ¿no? El emblema nacional, por supuesto, un escudo con sus laureles y sus cosas muy muy particulares. ¿Y cuál es el lema? La fuerza está en la justicia. Uzbekistán, si ustedes entran al mapa al mapa mundi, ustedes le van a ver dónde está Uzbekistán, ¿no? Y si es cierto, tiene que atravesar dos fronteras para llegar al mar. ¿La capital? Es Tashkent. ¿El idioma oficial? Uzbeko, ruso. ¿Y el cooficial? Karakalpako. Karakalpako. El gentilicio, ya nos dijo Sebastián, cómo se les dice a las personas. Uzbekos. Uzbeko y uzbeka. Entonces, si tú naces en Uzbekistán, yo soy una uzbeko, una uzbeka. Uzbeka. Sí, suena extraño, ¿no? Suena más apodo. Sí, creo. Más sí. En la forma de gobierno es una república de presidentes. El presidente se llama Shavkat Mirziyoyev y el primer ministro Abdullah Aripov. El órgano legislativo es la Asamblea Suprema y la independencia de fecha de la Unión Soviética fue el 1 de septiembre de 1991. El 1 de septiembre. El punto más alto de Uzbekistán. Kaset. El Kaset Sultán. La población total tiene hasta el 2017 32.979.000 habitantes. Ya, ese es la moneda. A ver, quien quiere viajar a Uzbekistán debe llevar a cambiar sus soles, sus pesos, sus dólares. ¿En qué moneda? Som uzbeko. El som uzbeko. No, ahí están unas moneditas que también tienen de 25, 5, 1, 50 y así que se pueden cambiar. Eso, ya. Y hay gente que, para llamar a teléfono, para gente que, parientes que están en Uzbekistán. El 998. El 998, así que marquen el 998 más el número de teléfono y ya se pueden comunicar con sus compatriotas en Uzbekistán. Lindos paisajes, templos hermosos, lugares para todavía visitar. No hemos podido contar el sentido de la seguridad. O cómo está el asunto de las guerras o de las migraciones, que también es importante. Dígame, Sebastián. Acá les tengo un dato que tenían la duda del por qué los países terminan en tan, tarran, tan, tan, tarran, tan, tan. Ya. Bueno, dice que en general todos los idiomas que adoptaron están del proto-indo-europeo le dieron un significado similar relacionado a la pertenencia a un sitio de origen o lugar de descanso. Lo mismo sucedió en los idiomas locales como el urdu de Pakistán, el pastún de Afganistán y las lenguas túrquicas, que hablaban en los países como Rusia, Turquía, Kazajistán, Turkmenistán, entre otros. Por ejemplo, el significado de Afganistán es la tierra de los afganos. Pakistán es tierra de los puros en idioma urdu. Uzbekistán es tierra de los uzbekos. Yeah. Turkmenistán, tierra de los turkmenos. Y Kazajistán es tierra de los kazajos. Ya, entonces, ese este tan el es tan. Tierra de, o de lugar de. Sí, como aquí el quichua también tiene unos sonidos de fondo, ¿no? Ka, siempre mi cuna, mi, y esas cosas que le hacen dar el sentido de la palabra. No como el español, que es un poco más frío, no tiene sentido, más tiene prefijos, sufijos y etcétera. Claro. Igualmente yo me imagino que en su casa, señora Patricia, debe ser Patriciastán. Claro. Hogar de Patricia. El hogar de Patricia. Sofistán. Sofistán. Hogar de Sofía. Diegoestán. El hogar de Diego. Y cuando no están, no están. Bueno, entonces ya nos hemos ilustrado un poco más. Nuestra siguiente canción y casi ya la última parte de nuestro querido programa del Planeta 593, aquí con Sofía Sebastián, Felipe Centeno y Samba. ¡Oye! ¡Felipe Centeno! ¡El papi de las nenas! ¡No te equivoques! Viaja de norte a sur. En la primera parada se suben 15 pasajeros, en la segunda se bajan 20. ¿Hacia dónde recorre el humo? La pregunta del día. Un tren eléctrico viaja de norte a sur. En la primera parada se suben 15 pasajeros, en la segunda se bajan 20. ¿Hacia dónde recorre el humo? ¿Hacia dónde recorre el humo? Y estamos con ya casi finalizando nuestro segmento del Planeta 593. Recuerden escribirnos a nuestro WhatsApp 0998-667-606. Escribirnos sus nombres completitos, tal vez algo también que les gusta o no les gusta, que querrían hablar, tal vez si les gustaría venir también a visitarnos, compartir alguna experiencia, alguna novedad, alguna cosa, los niños, algún sentimiento, algún juego, también son bienvenidos al Planeta 593. Y bueno, antes de finalizar, también tenemos, estamos un poquito con el tiempo. ¿Te acuerdas que íbamos a hablar de qué, Sofía? De los planetas. De los planetas, ¿no? Un poquito rapidito, no así como la clase magistral, pero teníamos algunas curiosidades, entre ellas, ¿cómo les dicen cómo, o cómo les llaman a los planetas? ¿Cómo les llamaron a los planetas en Roma y en Grecia? De acuerdo a la mitología de los de esos lugares. A ver, ¿qué tiene usted, Sebastián, tal vez? Bueno, acá de información tengo que los planetas se dividen en tres categorías dependiendo su formación. En la primera categoría tenemos los 8 planetas que forman el sistema solar. Dice los planetas terrestre, o sea, Tierra, Marte, Venus y Mercurio. Los exteriores y gigantes, ya mencionados como Neptuno, Urano y Júpiter y Saturno. Aquí todos los planetas disponen de satélites que orbitan a su alrededor. En la segunda categoría, aquí se encuentran los denominados planetas enanos. Este es un cuerpo celeste en órbita alrededor del Sol. Y en la categoría tercera estamos con, bueno, dice, son los cuerpos menores del sistema solar, que son todos los objetos restantes que orbitan alrededor del Sol, como asteroides, pueden ser meteoritos o cometas helados. Ya, eso es como la introducción de conocer nuestros planetas. Eso digo, es inmenso, inmenso realmente la hablar de los planetas, ¿no? Planeta Venus, Tierra, Marte, el orden, por qué, la dimensión y eso. También ya no tenemos un planeta. Le bajaron de categoría. A Plutón, de planeta pasó a planetoide. Sí, porque dijeron, no, tú aquí muy chiquito, ¿no? Así son las conveniencias de la cientificidad, de cómo organizan qué es qué, y ellos cómo lo evalúan para decir, ya, por favor, no pasaste el CENESID, te regresas a seguir estudiando para convertirte en planeta. Bueno, Sofi, cuéntanos. ¿Cómo le dicen los griegos a Mercurio? Hermes. A Venus. Afrodita. A la Tierra. Gaia. A Marte. Ares. Júpiter. Zeus. Saturno. Cronos. Urano. Urano. Neptuno. Poseidón. Y a Plutón, antes llamado planeta, le decían Hades. Eso, ¿no? Son los dioses. Los planetas del sistema solar tienen todos asociados el nombre de un dios de la mitología romana. No ha sido la griega, ya nos estábamos confundiendo. Fueron copiados de la mitología griega. Por eso, para hablar de familiaridad, tenemos que hacerlo en términos de griegos. El nombre adjudicado a cada planeta está muy relacionado con la visión que tenían del mismo de la antigüedad. Por ejemplo, los tres últimos, Urano, Neptuno y Plutón, se les bautizó continuando con la tradición romana, ya que fueron descubiertos en el siglo XVIII, XIX y XX respectivamente. Ese ha sido el orden. Vamos a hablar. Nos quedan tres minutitos, ¿no? Zeus, hijo de Cronos y Rea, ¿cierto? Júpiter, quinto planeta del sistema solar. Cronos. Sofía. Hijo de Urano y Gea, padre de Zeus. Ya. Saturno. Segundo planeta en tamaño, segundo de los exteriores. Urano. Dios. Dios primordial, no se le conocen progenitores, esposa de Gea. Padre del océano, Coyo, Rico, Periontia y otras cosas. En Urano. Séptimo planeta del sistema, tercero en tamaño. El primer avistamiento se produjo en 1691 y 90 años después, en 1781. Y eso lo veían a ojo de buen cubero, ¿no? Imagínate, ¿no? A ver, y tanto observar. A ver, esa estrella, no es igual, es pac planeta. Poseidón. El más grande de los dioses junto a Zeus. Neptuno. Cuarto planeta en tamaño, octavo y último en distancia del Sol. Gea. También conocida por Gaia. O Telius también. Ah, sí. Personificación, ¿a quién? ¿A quién le suena? De la Tierra. De la Tierra, esposa de Urano. La Tierra, de latín terrae, tercer planeta del sistema solar, quinto en tamaño, el mundo en que vivimos. Por favor, cuidemos la Tierra, es el mundo en que vivimos. los otros planetas nadie nos ha dado noticias de que sí se puede vivir. Afrodita, diosa de la belleza y del amor. Venus, con un tamaño un poco menor que la Tierra, ocupa el sexto lugar. Y se le llama también el lucero del alba. A ver, ¿a qué hora aparece Sebastián si se dice el lucero del alba? Lucero del alba. Del alba. No sabría decir. Aparece en la mañanita, en el alba. Por eso se dice, vamos a cantar al vaso. Porque antes cantaban las serenatas en la mañanita o en la noche también. El alba. Ares, Sofi. Hijo de Zeus y de Hera. Hermano del dios del fuego, Hefesto. Marte. Cuarto planeta en distancia al sol. Hermes. Mensajero de los dioses, hijo de Zeus y de la Pleiade Maya. Mercurio. Primer planeta por distancia al sol y el más pequeño de los ocho. Hades. Dios del inframundo. Plutón. Fue descubierto en febrero de 1930. Durante 76 años ocupó el puesto número 9 del sistema solar y el más pequeño de los planetas. Pero en el 2006 se bajó de categoría de planeta y no reúne las condiciones exigidas a este tipo de cuerpo celeste. Le hicieron el examen de CNCID y le dijeron, no, él tiene el puntaje requerido. Regrese y planeta. Estudie. Sí, aumente, engorde. Bueno, eso hemos dicho, ¿no? El Dios y a quién pertenece, el Dios y a quién pertenece. Al finalizar la mañana, al finalizar la tarde, con nuestro planeta 593, ¿qué nos queda? La pregunta. La y la respuesta. Por favor, repítanos la pregunta y la respuesta. La pregunta del día. Un tren eléctrico viaja de norte a sur. En la primera parada se suben 15 pasajeros. En la segunda se bajan 20. ¿Hacia dónde recorre el humo? ¿Hacia dónde recorre el humo, Sofi? A ver, Sofi. Alguien escribió, voy a decir su respuesta, ¿ya? Eric Caicedo Erazo escribió, el tren no emana humo porque es eléctrico. ¡Felicitaciones! ¡Eric! Estás en la lista de los posibles ganadores del disco de Diego y los Gatos del Callejón. Es verdad, por supuesto, el tren eléctrico no bota humo, pero yo ya estaba confundida al inicio, Sofía. Yo no. ¡Cierto! ¡Es eléctrico! Porque cuando dijeron a qué lado va el humo, yo estaba imaginándome, a ver, tal vez la chimenea para arriba, ¿no? Y de acuerdo al viento, no sé. Cuando después ya me di cuenta. Pero algunos son más inteligentes. Y ya pues. Entonces, hoy día hemos jugado al planeta 593. Eso nos ha permitido Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y recuerden, todos los domingos por la 940M, gracias a nuestro operador de sonido que también nos acompaña y nos divertimos a través del vidrio, gracias a Diego y los Gatos de Callejón, Rupara Guaguas, Guagua Raimi, a Sofía. Recuerda, desde aquí también te mandamos un saludo, Yuriana, nos haces falta con tus cositas que nos sabes traer, y te esperamos y les esperamos a todos y a todas con nuestros saludos y abrazos. Buen inicio de semana para sus escuelitas, colegios y todos aquellos que quieran iniciar algo nuevo, algo con mucha dedicación y decisión. Les entregamos nuestro corazón y nuestros saludos. Hasta el próximo domingo. El planeta 593. Y la última cancioncita, por favor. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital de